Universo en Expansión, programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos de nuevo a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía con el Planetario de Medellín, el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, aquí a través de la Radio Bolivariana. Andrés y Camila, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Hola Pablo, hola Andrés, hola a todos nuestros oyentes, qué gusto compartir con ustedes nuevamente este espacio. Hola, ¿cómo están? Muy contento de estar nuevamente con todos los oyentes en este horario, que es un horario bastante especial. Así que, bueno, bienvenidos nuevamente. Qué maravilla estar aquí de nuevo, hablando de lo que nos gusta, conversando sobre nuestros temas favoritos. Y en los últimos programas, Andrés y Camila, si ustedes lo recuerdan, hemos venido hablando sobre el astro rey. Así es, hemos venido hablando del sol. Sobre el sol, sobre un poco sus características, su interior, cómo es que el sol produce su energía, cómo esta energía le cuesta tanto salir desde el interior del sol y viajar y llegar hasta la Tierra, y obviamente pues toda la maravilla que significa la energía solar para el planeta Tierra. Todo el planeta, incluyendo pues la vida, depende de la energía que proviene del sol, y por eso muchísimas culturas a través de los tiempos, digamos a través de los milenios, han considerado al sol un dios. De hecho, hemos tenido, digamos, adoración al sol desde las primeras culturas casi que prehistóricas, o sea, los primeros hombres, algunos que ya se reconocían, digamos, tenían ciertos comportamientos culturales. Por ejemplo, los primeros que empezaron a enterrar a sus muertos, digamos que empezaron a tener un cierto... unos ciertos rituales alrededor de la muerte, una cierta conciencia de sí mismo, que son los Homo ergaster. Son muy antiguos, es una especie de homínido de más o menos unos 2 millones de años, y se cree que desde esta época ya empezamos a ver el sol de una manera diferente. Es obviamente el astro más importante en el cielo, y pues hemos tenido que ver con él durante toda nuestra historia como seres humanos. Bueno, y es que el sol es, como lo hemos dicho en los programas anteriores, pues el astro que más masa tiene en todo nuestro sistema solar. Es prácticamente el 99% de la masa de todo el sistema solar, y el resto somos los planetas, los escombros, las lunas, la basurita. Los escombros de la formación del sol. Sí, yo siempre he dicho que, y lo vuelvo y lo repito, lo importante que sucedió en este lugar fue la formación del sol. El resto, digamos, vino por añadidura. Miren, estaba leyendo una cosa interesante, Andrés y Camila, sí. Y es la etimología de la palabra sol. ¿De dónde? Pues uno dice sol todos los días, pero por ejemplo uno no se pregunta, bueno, ¿y de dónde viene la palabra sol? ¿Qué origen tiene la palabra sol? Camila, usted sabe, yo no tengo idea. Ni idea. ¿De dónde viene, Pablo? Pues fundamentalmente es una palabra latina. Ajá. Los latinos lo llamaban solis, pero además había un dios sol. Sol o solis era el mismo nombre, y existía una deidad romana que era el sol. Había un sol invictus al que se celebraba, por ejemplo, fiestas, y tenía sacerdotes y templos, y se cree, aunque algunos historiadores no están muy de acuerdo, que por ejemplo la Navidad, la natividad católica que Ajá. nosotros celebramos, era en realidad de una fiesta romana del dios sol, que se hacía después del solsticio de invierno. ¿El solsticio de invierno es más o menos en qué En fecha? Diciembre. Se celebra el 25 de diciembre. Y entonces cuando Roma se cristianizó, ¿sí? transformaron esta celebración al dios sol que es, digamos, el sol naciente. ¿Cuál era la idea del sol invictus? Ellos lo llamaban el sol invictus. Por aquí yo había encontrado el nombre también. Había una deidad romana, que bueno, era el sol invictus, pero también está, a ver si lo recuerdo, el sol nuevo, el novis. ¿Por qué? Porque a partir de este solsticio de verano, perdón, de invierno en diciembre, el sol empieza de nuevo a viajar hacia el norte. Y entonces digamos que empieza a anunciarse la primavera. En realidad el solsticio de invierno es el inicio de la temporada de invierno, que va desde diciembre hasta marzo. Pero pues era una época especial porque el sol empezaba de nuevo a regresar, digámoslo así, hacia el norte. Y se cree, por ejemplo, que incluso en el Circo Máximo romano había un templo al sol. O sea, los romanos adoraban el sol de una manera importante. Igual está el dios Helios de los griegos. Y sabemos, por ejemplo, que los egipcios tenían a su dios Ra. Y me encontré una cosa muy interesante. Y es que los germanos, las tribus germanas del norte de Europa, tenían una deidad femenina que representaba el sol. ¿En serio? Sí. Se llamaba Suna. Suna. Suna. De ahí viene la palabra en inglés sun. Ah, ok. El sun, exacto. El sun puede... digamos que hay una mezcla ahí entre un origen germano, que es el origen de esta deidad alemana o germánica, pues de la antigüedad, que era llamada Suna, pero además también en el viejo inglés, Sun también significa sur, el sur. No sé por qué relacionaban, digamos, al sol con el sur, pero bueno, y en principio, digamos, el origen es obviamente indoeuropeo. Todas las lenguas europeas provienen del Asia Central y terminaron pues convirtiéndose en el latín, en el inglés, en el alemán, etcétera, etcétera. Y pues digamos que la palabra sol existe en muchas lenguas romances y las lenguas inglesas, anglo y germanas utilizan la palabra sun. Pero es interesante pensar que para los alemanes era una diosa, no un dios. Muchísimo, bastante interesante. O sea, había una diosa sol. Genial, hay muchas mujeres que actualmente se llaman sol. Es una, en cambio, ¿sí? Yo no conozco a ningún hombre. Que se llame sol. ¿Quién tampoco conoce un hombre que se llame sol? Ni un derivado tampoco. Ni un derivado de... Ningún nombre derivado del nombre del sol. Saúl, no, pero el nombre de Saúl es un nombre hebreo que no tiene que ver con el sol. Pero de hecho, el origen indoeuropeo era la palabra Sauel. Y de ahí viene pues ya toda la decantación hasta llegar al solis latín y al sol en español que manejamos nosotros. Y de ahí viene la palabra Sunday. Sunday, el día del sol. El día del sol. ¿Por qué para nosotros Sunday no es el día del sol, sino el día domingo? Bueno, Pablo, bastante interesante. No había parado a pensar eso, la verdad. Porque domingo... O sea, nosotros pues, deberíamos realmente... tener un día como el resto de los días de la semana que están dedicados a los siete planetas, sí, a las siete luminarias que son lunes de la luna, martes de Marte, el miércoles es de Mercurio, el jueves es de Júpiter, el viernes es de Venus, el sábado es de Saturno y el domingo debería ser el sol, se debería llamar Solis Dei o Día Solaris, algo así, pero en realidad domingo soleado. Lo llamamos domingo porque de nuevo es una cuestión cristiana, el domingo es el día de Dios, el Domini Deum. El Domini Deum, el día de Dios, entonces dedicado pues a, digamos, a la parte religiosa. Por eso es que no tenemos un Sunday. Los ingleses tienen el día del sol. Uh-huh. Y ellos los tienen realmente dedicados. Monday es el día de la luna. Saturday es el día de Saturno. Entonces ellos sí lo dicen exactamente como tradicionalmente se refirieron los días de la semana a las siete luminarias. Bueno, empezamos a hablar también en el programa pasado de las características de la superficie solar. Recuerdan que estábamos hablando de cómo hay una capa que digamos es la capa exterior del Sol, que define lo que sería una superficie, pero el Sol no tiene superficie, porque el Sol es plasma, o sea que es un gas, altísima presión, temperatura, y en donde todos los átomos están ionizados. Bueno, es una cosa impresionante. Recordemos que la superficie del Sol está a unos 5.780 grados Kelvin. La fotósfera. Y estábamos hablando de la fotósfera, que era una capa de unos 300 kilómetros de espesor, desde donde los fotones, que es la radiación producida en el interior del Sol, ya pueden empezar a viajar libremente a través, digamos, del espacio vacío interplanetario. 300 kilómetros de espesor de esta capa, estamos hablando de la atmósfera prácticamente del Sol. No, porque más arriba de la fotósfera está la cromósfera, que es, digamos, todavía una capa muy activa donde surgen todas estas, lo que llamábamos las protuberancias, lo que se llaman los flares, pues las llamaradas, las explosiones de plasma, y sobre la cromósfera, que además es donde se dan las manchas solares, sí, y donde se encuentran, por ejemplo, la granulación, que básicamente decíamos es como ver el sancocho en la superficie solar, está la corona solar. Y la corona solar en realidad sí se puede interpretar como la atmósfera solar, en donde están todos los gases que decíamos, por ejemplo, son los que absorben la radiación y que generan las líneas negras, las líneas oscuras en el espectro del Sol. Uh-huh. Exactamente. Pablo, recuerdo que en los programas que venimos conversando sobre el Sol, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que todos estos fenómenos de los que venimos hablando, manchas solares, erupciones solares, los bucles coronales, los gránulos y otros que tal vez ahorita más adelante mencionemos, como las espículas y las fáculas, son fenómenos causados por el campo magnético del Sol. Exactamente, y el campo magnético del Sol es un campo muy intenso, muy complejo, es realmente un campo magnético caótico que se da fundamentalmente, se genera en el interior igual, porque se genera a través de un mecanismo de dínamo, así como se genera en la Tierra parecido. Claro, lo que yo tengo en el interior del Sol es hidrógeno que se está convirtiendo en helio y que mantiene, dada la presión y la temperatura, una cantidad enorme de electrones libres revoloteando. Una corriente eléctrica. Exactamente. Tener electrones libres en movimiento es sencillamente tener una corriente eléctrica. Y ese movimiento de estos electrones libres en el interior del Sol son, digamos, lo que producen el campo magnético solar. Pero de hecho, todo el plasma solar está ionizado. Y entonces todos son cargas eléctricas en movimiento. O sea que debe haber campos magnéticos por todo el Sol. Por todo el Sol. Pero entonces, y hay campos magnéticos localizados, por ejemplo, en regiones que tienen diferentes gradientes de temperatura, de presión. Y eso es lo que genera, por ejemplo, las manchas solares. Quiere decir que no es solo uno, sino que varía en ciertos espacios. Ahí el Sol es un dínamo fundamentalmente y tiene una componente dipolar preferencialmente por su rotación. Pablo, usted cuando habla de dínamo, disculpe que lo interrumpa, a mí se me viene a la mente algo así como una pila. Pero las pilas funcionan distinto. Un dínamo es un motor, un generador. Un generador, valga la redundancia, que genera corriente eléctrica, también genera al mismo tiempo un campo magnético. Y entonces es como funciona básicamente el interior del Sol y el interior de los planetas. Es muy complejo porque, digamos, tiene que ver con una cantidad de fluidos, de plasmas, de corrientes, de algo que se modela a través de la magnetohidrodinámica, que, como suena, es algo complicado, ¿no? Sí. Magnetohidrodinámica. Pero que fundamentalmente lo que hace es transportar energía y transportar cargas eléctricas de un lugar a otro, lo que genera los campos magnéticos. Entonces, es principalmente un dipolo, pero como tiene tanto plasma revoloteando por todas partes, recordemos que el Sol es un sancocho, más en la capa exterior, que es una capa convectiva, pues obviamente esa convección de plasma genera muchos campos magnéticos, y entonces se habla de una superficie multipolar, en el sentido de los campos magnéticos. Pero adicional a esto, también habíamos dicho que el Sol gira sobre sí mismo, rota sobre sí mismo. Claro. Y la capa externa rota a una velocidad diferente a lo que hacen sus capas internas. Y la parte ecuatorial rota más rápido que las partes más al norte o al sur. Eso se llama rotación diferencial. ¿Y eso qué produce, Pablo? Produce justamente, por ejemplo, que se crucen las líneas de campo magnético, que cada cierto tiempo el campo magnético principal del Sol cambie de polaridad, que es lo que le pasa a la Tierra, pero en el Sol sucede más regularmente. Y de hecho produce unos ciclos especiales de actividad del Sol, que no sé si ya los mencionamos, y era que el Sol cada 11 años sí. está en un pico de actividad. Además sí. habíamos dicho también que cada 11 años no solamente hay un pico de actividad, sino que cada vez esos picos van siendo más altos, más altos, más altos, hasta que vuelven a decrecer y vuelve a arrancar, como unos ciclos mayores. Aunque en realidad eso no es tan, digamos, tan predecible. Sabemos que cada 11 años hay un pico y, por ejemplo, esperábamos que en el 2014 el pico solar fuera inmenso y resulta que no. O sea, resulta que nos tocó un sol calmado. Tuvimos otra oportunidad para que se acabara el mundo y no pasó. Sí, porque realmente cuando aumenta la actividad magnética del Sol, se producen una cantidad de fenómenos muy energéticos que pueden poner en peligro perfectamente el planeta Tierra. Por ejemplo, una eyección de masa coronal. Un erupto del Sol. Que es básicamente un erupto del Sol, pero incluyendo materia, pues es una cosa grotesca. No hagamos esa analogía. La comparación, yo sé que los oyentes ya se imaginaron algo. Pero básicamente lo que sucede es que en ciertos lugares de campo magnético reducido, lo que hace el plasma es salir expulsado, pero son cantidades enormes de plasma que básicamente son protones acelerados desde la corona solar que salen expulsados del Sol y que generan, en el caso en que lleguen a encontrarse con el planeta Tierra, sí. con la magnetosfera de la Tierra, lo que conocemos como una tormenta solar. Las tormentas solares de vez en cuando se manifiestan, pero digamos que hemos tenido la suerte de que en los últimos años estas eyecciones de masa coronal, que son algo típico, no nos han apuntado. No nos han apuntado. Directamente. Digamos que el Sol no nos ha escupido de frente. Esa es porque es un escupitajo de plasma impresionante que recarga de electricidad la magnetosfera terrestre, la atmósfera terrestre, genera más auroras boreales y sencillamente si llegara y nos golpeara de frente, pues haría chicharrón literalmente los circuitos de los satélites en órbita alrededor del planeta, causa apagones, ya ha sucedido en ciertas ocasiones y pues todo científico solar le teme a la próxima tormenta solar porque en realidad podría causar muchos problemas para nuestro planeta. Es poco probable, pero no es imposible y en algún momento nos va a tocar. En 1884 sucedió, digamos, la última gran tormenta solar. También hubo una en el 78, que fue famosa porque causó el gran apagón de Nueva York, que de hecho se escribió... 1978, pero 100 años antes, 1884. La gran tormenta solar que golpeó la Tierra en 1884 quemó todas las líneas de telégrafo de los Estados Unidos. Que era nuestra mayor tecnología que de comunicación. En ese momento era la internet. O sea que eso, a eso iba Pablo. ¿Qué pasaría en esto? A ver, pensemos. Si una tormenta de esta impactara la Tierra, nos podría dejar tal vez sin sistemas... Electrónicos. ¿Y qué depende hoy en día de sistemas electrónicos? Todo. Yo le voy a dar un dato, Andrés. El 75%, más o menos, del dinero que circula en el mundo no existe en realidad. Está en electrónico, está en los sistemas. Y es que sucede, a usted le pagan, pero en realidad a mí ya no me dan plata. Billetes, a mí me pagan y realmente lo que hacen es una transferencia a mi cuenta, de la cual yo transfiero a las cuentas que debo, etcétera. Tú pagas con un plástico, intercambias servicios y productos con algo que no es tangible. Esa es la mayor parte del dinero actual del planeta. Estamos negociando con bits. Estamos negociando con bits. Y de hecho ahora hay un dinero virtual, yo no sé si tú lo has visto, que precisamente es dinero electrónico. Y entonces la mayor parte del dinero en circulación en el planeta en realidad no es físico, no son billetes y monedas como sucede, como solía suceder en el pasado. Y entonces, claro, todo el sistema de información del planeta, todos los sistemas bancarios, todos los sistemas de bases de datos, etcétera, etcétera, dependen de la electricidad. El día que una eyección de masa coronal nos golpee de frente, vamos a tener muchos problemas. Pues probablemente no cause la extinción de una extinción masiva, como puede suceder con un asteroide o un cometa, pero la civilización tal y como la conocemos va a pasar a un segundo plano. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión y venimos hablando ya de este programa y el anterior del Sol. Bueno, yo quería preguntarles algo. Y es que venimos hablando de la fotósfera, de la corona solar, pero me causa alguna impresión las manchas solares, por ejemplo, de las que ya hemos comentado. Yo quisiera saber la historia de esas manchas solares. Pues porque tuvo que haber impresionado mucho. Claro, mira, hay una historia increíble, Camila, y es que los astrónomos chinos, sí, desde la dinastía Han, que es una dinastía como del siglo III antes de Cristo, ya habían observado manchas solares. ¿Cómo puedes observar tus manchas solares a simple vista sin un telescopio? Ya sabemos que Galileo, por ejemplo, se quedó cieguito por observar el Sol. Y pues obviamente a través de un telescopio probablemente uno pueda ver las manchas solares. Ahora hay una forma sencilla, ya lo hemos dicho aquí, con filtros. Uno filtra la mayor parte de la luz del sol y entonces, claro, al filtrar esa irradianza tan intensa, pues lo que baja es sencillamente el encandilamiento. Y entonces se pueden ver el contraste entre las regiones donde hay manchas solares y la región normal del disco solar, que simplemente el contraste se da por diferencia de temperatura. O sea, en realidad las manchas están muy calientes, donde está la sombra, que se divide en umbra y penumbra y todo este tipo de cosas. Donde está esta sombra de la mancha solar, pues está a 3700 grados Kelvin, pero como está más frío que los alrededores, que están a 5780, entonces se ve oscura. Los chinos ya habían observado manchas solares. ¿Y de qué manera? Yo no sé si a los oyentes les haya tocado, pero probablemente si nos están escuchando en un lugar donde se da la neblina con regularidad, yo no sé si Andrés y Camila han visto el disco solar a través de la neblina. Sí, sí. Es un fenómeno muy bonito en el cual se amplía el disco solar alrededor del Sol. Es como cuando uno está haciendo observación de las estrellas y está la Luna y de pronto alrededor de la Luna empieza a aparecer un disco solar. Está aumentando la neblina. Pero digamos que ese es el halo. Eso es un fenómeno. Es diferente. Sí, es diferente. Okay. Una cosa es el halo solar que se ve cuando el cielo está muy despejado, de hecho, sí, casi no hay nubes, y entonces se ve un arco iris que rodea el sol, por ejemplo. Sí. Ese es diferente, es un fenómeno atmosférico, de hecho. O sea, lo que sucede es una refracción de la luz aquí, dentro de nuestra atmósfera. Pero yo me refiero a que cuando las nubes no son muy densas, o sea, cuando tú tienes neblina y el sol está detrás de esta neblina, funcionan como un filtro, porque lo que hace es reducir la luminosidad solar, reducir este apantallamiento, digámoslo así, que produce la luz tan intensa del sol, y entonces uno puede ver el círculo del disco solar, e incluso, si tiene mucha suerte y muy buen ojo, puede ver manchas solares. Y los astrónomos chinos ya observaron manchas solares, como les decía, registradas desde el siglo III antes de Cristo. Es una cosa increíble. Yo he visto algunas veces el disco solar a través de la neblina, pero no he, digamos, logrado ver mucho detalle. O sea, se tiene que tener mucha suerte y se tiene que tener un ojo de águila, o por ejemplo observar el sol durante un pico de actividad, porque sabemos que durante los picos de actividad se producen muchísimos campos magnéticos localizados en la cromósfera del sol, y se producen obviamente muchos de estos fenómenos, digamos, superficiales del sol, como son las manchas solares, la granulación, los bucles, las protuberancias. Y esa entonces, digamos, la observación de las manchas solares se inició desde hace más de 2000 años. Sabemos que en Inglaterra un astrónomo que previamente había hecho observaciones astronómicas, antes que Galileo incluso, que se llamaba Thomas Harriot, ya había observado la luna, ya había observado las manchas solares, antes de que Galileo publicara, por ejemplo, su Sidereus Nuncius en 1610. Lo que pasa es que Harriot parece ser que nunca publicó absolutamente nada. Y lo que no se publica. Lo que no se publica en ciencia no existe. Entonces, las manchas solares pues fueron muy famosas desde hace mucho tiempo, y son el mecanismo, por ejemplo, para medir la rotación solar. Porque claro, la mancha solar va rotando sobre la superficie del Sol, y entonces a los estudiantes de astronomía de la Universidad de Antioquia les enseñamos a medir la rotación solar haciendo mapas de manchas solares a diario. Cada 11 años. Todos los días. Todos los días hay manchas solares. Pablo. Claro, si tú ves, bueno, hay veces, como decimos, en que el sol está calmado, y cuando el sol está muy calmo, pues no hay muchas manchas solares. Pero si uno entra, hay una página maravillosa en internet que se llama el Space Weather, que significa sencillamente es el tiempo espacial, o sea, es el clima espacial, es la página de cómo está en este momento el clima aquí afuera de la atmósfera. Y entonces, ¿qué es lo que le muestran a uno en el clima espacial? Le muestran el disco solar que está siendo observado en tiempo real, y te muestran las manchas del día, y te las amplifican, y te muestran, y están numeradas, porque los astrónomos solares desde hace mucho tiempo han estado observando los ciclos solares y numerando las manchas. Entonces es la mancha 20.247, no sé, etcétera, etcétera. Y además miden la intensidad, la densidad, la velocidad del viento solar, que es básicamente la interacción de este plasma expulsado desde el Sol con el campo magnético de la Tierra. Sabemos, entonces, más o menos qué velocidad puede alcanzar, claro, el viento solar. Entonces miren esto, cuando el sol está calmadito, digámoslo así, la velocidad del viento solar es de unos 400 kilómetros por segundo, que básicamente... 400 kilómetros por segundo. Por segundo, se están moviendo los protones expulsados por el sol. ¿Y por qué el sol expulsa protones por montones? Ese es el viento solar. Pues porque sencillamente hay un gradiente de presión. Los fluidos fluyen de donde tienen mayor presión a donde tienen menor presión. Entonces, claro, este plasma en la corona solar está a una alta presión y a una alta temperatura. Y entonces, en cambio, el vacío del interplanetario, pues está a una baja presión, de hecho es un vacío. Entonces, el viento fluye desde el Sol, este plasma fluye desde el Sol en todas las direcciones y viaja a cientos de kilómetros por segundo. El sol calmo produce vientos de 400 kilómetros por segundo. Cuando el sol está activo, digamos, está pachanguero, puede producir vientos de 800 o 900 kilómetros por segundo. Y también se mide la densidad. La densidad es cuántos protones puede encontrar uno en un centímetro cúbico. Porque eso también, digamos, produce una cantidad de efectos sobre la magnetosfera de la Tierra. Si tú tienes un viento muy intenso y muy denso, entonces eso golpea directamente contra la magnetosfera, y la magnetosfera de la Tierra lo que hace es protegernos de ese viento solar, Y entonces, claro, si tú tienes un viento muy intenso, la magnetosfera se reduce. Imagínate reducir el tamaño del campo magnético de la Tierra simplemente por presión del viento solar. Y eso sucede cuando se tiene una tormenta solar, por ejemplo, o cuando se tiene un pico de actividad solar, y eso genera una cantidad de efectos de nuevo en la magnetosfera terrestre que terminan siendo, digamos, conectados con la atmósfera. Todas las auroras boreales y australes son producto de esa interacción. Pablo, pero entonces tengo una duda al respecto, y es si ese viento solar depende necesariamente de las manchas solares o de las erupciones solares, o el viento solar siempre es permanente. Es permanente, claro. No necesita ninguno de estos fenómenos. No, estos fenómenos son especiales y cuando se dan, aumenta el claro, viento solar. O sea, una eyección de masa coronal es de nuevo un escupitajo gigantesco de plasma. El viento solar es plasma, igual. Es plasma, pero es plasma que está siendo acelerado permanentemente desde la atmósfera solar, desde la corona, y que fluye a través de todo el medio interplanetario. Todos los planetas están sometidos al viento solar. Y el viento solar, por ejemplo, ¿qué hace? Erosiona la atmósfera. El viento solar está erosionando la atmósfera de Venus. ¿Por qué erosiona la atmósfera de Venus? Porque Venus no tiene campo magnético. Sí, entonces, la está llevando. Entonces golpea directamente la atmósfera superior de Venus y arrastra con las moléculas. Como lo que hizo con Marte. En Marte. ¿Por qué Marte ha perdido su atmósfera? Porque no tiene campo magnético y sencillamente el viento solar ha arrastrado la atmósfera de Marte. Yeah. Y la Tierra también pierde algo de atmósfera, pero como nosotros tenemos un campo magnético intenso, digámoslo así, pues estamos protegidos contra esa acción del viento solar. Pablo, pero el Sol está perdiendo masa también. Eso claro. Quiere decir que el Sol en algún momento, ¿qué le va a pasar? Ah, bueno, él pierde y pierde una cantidad importante de masa, porque de nuevo, todo eso son partículas aceleradas desde la atmósfera solar, pero en comparación con la masa total del Sol, eso es insignificante. O sea, en realidad es como si uno pierde un pelo todos los días. Es algo por el estilo. Claro, usted se baña y ¿cuántos pelos pierde en la ducha? A diferencia que nosotros todos los días ganamos más materia, ingerimos alimentos, bueno, ¿cierto? Pero el Sol está permanentemente sí, perdiendo pelo. Pero digamos que los que nos estamos quedando calvos no ganamos más pelo. Y entonces el Sol pierde pelos todos los días, pierde un pelo de materia todos los días, y eso sencillamente no tiene ninguna inferencia sobre su masa total. Pero trabaja con la base, con lo que fue creado desde su nacimiento. Claro, o sea, en realidad el Sol... Por eso sabemos cuánto va a vivir, porque sabemos cuánta masa tiene disponible para producir energía y sabemos cuánto tiempo va a tardarse en gastarse esa masa disponible para producir energía. Ok, pero también hay una relación con la cantidad de masa que tenga una estrella y el tiempo de vida, creo que es inversa. Esto tiene que ver con cómo las estrellas producen la energía. Y entonces, claro, resulta que una estrella como el Sol, que es una estrella típica, enana amarilla, ya lo hemos dicho, tiene un núcleo en donde está más o menos el 10% de su masa. El 10% de la masa del Sol es un montón. Pues el 10% de la masa del Sol son algo así como unas 30.000 masas terrestres. Bastante. Exactamente. Eso es un montón de materia. Sí. Ese 10% de masa solar que está en el núcleo es el que se va a convertir en energía. Pero no todo se convierte en energía, solamente una, eso es décima, unas siete centésimas de esa materia se convierte en energía. El resto, lo que está sucediendo es que se está transformando. Recuerden que el Sol es una fábrica de helio. Cuando dices se convierte en energía, es que se está convirtiendo en luz. En radiación, claro. Visible e invisible. En fotones que después de salir del interior del Sol se convierten en luz y en calorcito, en ultravioleta, que nos dé cáncer, todo y esto en que rayos, llega del Sol. Rayos X, ¿hay una relación con las manchas solares y los rayos X? ¿Hay una relación especial? Como en estos lugares de la superficie la intensidad de los campos es tan grande, esos campos aceleran el plasma y el plasma, que son partículas cargadas, aceleradas, producen radiación. Y entonces hay unos ciertos fenómenos en donde estas partículas emiten rayos X y ese tipo de cosas debido a la actividad, digamos, a la acción de los campos magnéticos. Por eso es que no es bueno estar cerquita al Sol. Pero Pablo, si nosotros estamos, y me corregirá usted, si nosotros estamos mirando el Sol y de pronto vemos una mancha solar que se asoma por el extremo, por uno de los extremos, y empieza a migrar hacia todo el centro del disco solar. Quiere decir que en el momento en que pase por todo el centro del disco solar, no va a estar llegando una radiación de rayos X a no, la Tierra. No, en realidad no alcanza a llegar, pues algo llegará hasta la Tierra, pero en realidad la mayor parte de esa radiación, miren que esto es una cosa curiosa, la mayor parte de estos fenómenos energéticos que se suceden en la cromosfera, lo que van a hacer es calentar la atmósfera solar. Tienen un efecto directo sobre los gases que rodean el Sol. Y esto es un fenómeno que los astrónomos solares han estado tratando de entender desde hace mucho tiempo, y es, resulta que la fotosfera, la cromosfera, están a 5.780 grados y la corona está a 2 millones de grados, está 2 millones de grados por encima. O sea, es, ¿cómo puedo tener yo una temperatura de 2 millones de grados? Es como si nosotros nos subiéramos a la estratosfera de la Tierra y en la estratosfera encontráramos una temperatura de 2 millones de grados. Mayor. Pues mucho mayor, en el del orden de millones. Y entonces, una de las explicaciones que le han encontrado, digamos, uno de los modelos para explicar esta razón, porque es una cosa loca, o sea, se supone que la temperatura va disminuyendo desde el centro del Sol, y cuando uno ya está fuera del Sol, entre comillas, debería ser... Sí, debería seguir disminuyendo, claro. Pero no, resulta que la corona solar, que es el gas que rodea a la fotosfera y a la cromosfera, está muchísimo más caliente que la misma cromosfera. Pues son todas estas actividades, todos estos campos magnéticos, expulsiones de masa, protuberancias, llamaradas, las manchas, que producen una cantidad inmensa de radiación y que transportan energía, porque tienen, por ejemplo... Entre las manchas se generan campos magnéticos que transportan plasma de un lado al otro de la cromosfera. Sí. Todo eso le entrega energía al gas que rodea al Sol y calienta la corona. Estamos hablando de una energía como el sonido. Son ondas mecánicas las que están haciendo que ese gas esté también calentando. Pues básicamente radiación, pero también hay una actividad... permanente de transporte de materia, y obviamente eso genera una cantidad de ondas. De hecho, ahí se estudia heliosismología. Yo te iba a preguntar algo al respecto, Pablo, y era sobre la posibilidad de que en la superficie del Sol hayan tsunamis. He oído hablar de grandes tsunamis sobre el Sol. Terremotos y ese tipo de cosas. Resulta que, claro, el Sol... tiene unas ciertas frecuencias a las que todo este plasma está vibrando. Y eso se puede medir. Eso se puede... y se puede simular también. Pero de hecho, se mide. Entonces, se sabe que se producen, digamos, no serían terremotos. Catástrofes naturales en el Sol. Heliomotos. Heliomotos. Acabamos de encontrar la palabra. O de inventarla, no sé. Heliomotos, claro. Heliomotos. ¿Qué es un heliomoto? Es... este tipo de perturbaciones de ciertas regiones del Sol que se transfieren a través de todo el plasma solar y que se pueden medir con radioastronomía principalmente. Con radioastronomía, o sea que podemos escuchar al Sol. Claro, además no solo podemos escuchar los heliomotos, sino que además escuchamos el hidrógeno del Sol. El hidrógeno emite ondas de radio. Y entonces uno puede escuchar el Sol... Atención, queridos oyentes, así como la radio bolivariana tiene una frecuencia de 92.4 FM, 92.4 que megahertz, creo que son. Sí. Pues en 1421 megahertz... Nos están haciendo competencia. Hay una emisora que se llama El Hidrógeno del Universo. O sea que si en estos momentos sintonizamos, no, después del programa, sintonizamos 1420 en AM, vamos a poder escuchar al Sol. El Sol y en general el hidrógeno de la galaxia, claro. Todas las estrellas. Sí, todo lo que tenga, el Júpiter incluso. La emisora del espacio. Entonces. La emisora, se llama la emisora espacial. ¿Y será que por ahí es que están transmitiendo otras civilizaciones? Esa es la opción que ha utilizado el programa SETI desde hace muchos años, y es escuchar en 1420 MHz, porque esa es... la emisora favorita del universo. Es donde emite el hidrógeno, que es el material más abundante del universo. Bueno, entonces, la competencia es bastante... El sol es una intensísima fuente de radio. Y entonces, cuando los radioastrónomos están haciendo observación, el sol no les sirve. De hecho, cuando, por ejemplo, quieren escuchar en radio objetos que son muy débiles o que están muy lejos, los quasars y las galaxias activas que están a miles de millones de años luz. Normalmente los radiotelescopios, parece tonto, pero trabajan de noche. Uno pensaría, pero si es que ellos nos están observando en luz visible. No, están esperando a que el Sol esté del otro lado de la Tierra. Para que no interfiera. Para que no interfiera. Pues, obviamente, yeah. Es una de las opciones que eligen los radioastrónomos. Pablo, pero hay manera de distinguir las emisiones en radio que provienen del Sol a las emisiones en radio que provienen de otras partes del universo. Por ejemplo, yo podría distinguir una emisión de una estrella a otra estrella o de un... Eso depende de la intensidad fundamentalmente. Entonces, claro, las más intensas son las que están más cerquita, pero además de la dirección. O sea, uno está apuntando al Sol, entonces lo que está escuchando en realidad es el Sol. Es que un radiotelescopio, una parabólica, es exactamente igual que un telescopio. Me estoy acordando de una película con Pablo, que es basada en una novela de Carl Sagan. ¿Saben cuál es? Contacto. Contacto. Es una belleza. Tienen que leer el libro, es mucho mejor que la película. Pero en la película van a poder observar las antenas que esta astrofísica está utilizando para escuchar las estrellas. Dedicamos casi un programa. Exacto. Dedicamos casi un programa a la película, ¿no recuerdan? Claro, estuvimos hablando mucho de contacto. Los radiotelescopios son un telescopio de ondas de radio. Entonces, claro, si tú lo apuntas al Sol, lo que estás escuchando es el Sol. Pero si tú quieres escuchar un cuásar, tienes que apuntarlo al cuásar. Es un poco más difícil de apuntar, me imagino yo, porque es un plato de 80 metros de diámetro. Pero de todas maneras, la idea es que podemos escuchar y entender muchas de las características de esta actividad impresionante que hay en la cromósfera y en la fotósfera solar a través de la radioastronomía. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Estamos hablando de esa fuerte actividad que tiene el Sol gracias a sus múltiples campos magnéticos y a su campo magnético principal, que causan unas tempestades impresionantes. Y veníamos escuchando hace un momento la tempestad de Haydn, en unas obras que han sido dedicadas prácticamente al Sol, porque es a la mañana, al atardecer y al mediodía. Y al mediodía. Veníamos hablando de la actividad solar, del viento solar, y Camila me estaba preguntando sobre las auroras. Ajá, por supuesto, le estaba preguntando a Pablo, pues no sé si nuestros oyentes también se preguntaron lo mismo, si las auroras boreales se creaban de acuerdo a la masa de eyección. A la eyección de masa coronal. En realidad, las auroras boreales están presentes todo el tiempo porque el viento solar está presente todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace el viento solar? Vamos a pensarlo de esta manera. Resulta que el campo magnético de la Tierra tiene dos polos, como un imán. Tiene un polo norte magnético y un polo sur magnético. Y hay una cosa curiosa que aquí lo dijimos cuando hablamos de la Tierra, y es que el polo sur magnético de la Tierra, del dínamo terrestre, se encuentra en el norte. De hecho, se encuentra en el norte de Canadá. Está un poco desviado con respecto al eje de rotación de la Tierra, como unos 11 grados. A eso se le llama la desviación magnética. Pero la idea es que en el polo norte del imán de la Tierra está en el sur y el polo sur del imán de la Tierra está en el norte. Esos dos polos atraen partículas cargadas. Uh-huh. ¿Y cuáles son las principales partículas que trae el viento solar? Protones, o sea, núcleos de hidrógeno. Entonces, estos protones, los que logran entrar, digamos, en el campo magnético de la Tierra, porque recordemos que el campo magnético lo que hace es desviar este viento, o sea, nos sirve, digamos, como un escudo, y el escudo desvía la mayor parte del viento solar, pero muchas de estas partículas entran e interactúan con el campo magnético terrestre y las líneas de campo dirigen esas partículas hacia los polos. Y entonces, como los protones tienen carga positiva, son redirigidos hacia el polo sur magnético de la Tierra, que se encuentra al norte de Canadá, que es, entonces, claro, entonces todos llegan allá y estas partículas que vienen con una energía altísima, porque pues vienen aceleradas por el Sol, pero además el campo magnético de la Tierra también las acelera, terminan golpeando la atmósfera superior de la Tierra en una región que se llama la termósfera, y lo que hacen es excitar las moléculas de aire, y entonces las moléculas de aire brillan como una luz de neón. Las auroras boreales, por eso ya, boreales porque están en el norte, pero también se ven en el polo sur. Las auroras también australes. Hay auroras australes, las que son creadas por electrones acelerados hacia el polo norte magnético de la Tierra. Entonces, estas auroras sencillamente son los gases de la atmósfera terrestre brillando debido a la interacción con el viento solar acelerado por el campo magnético. Pablo, eso me hace pensar que estamos en una época muy especial, porque podemos presenciar estas auroras, bien sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, ya que tal vez el viento solar en un pasado del Sol no era tan fuerte. Yo no sé si usted recuerde lo que nos contaba Carl Sagan en Cosmos sobre la paradoja del Sol débil. El Sol débil, claro. Resulta que nosotros lo mencionamos aquí en algún momento, y es que el Sol no era tan luminoso justo cuando se formó, y de hecho durante un par de miles de millones de años el Sol no fue tan luminoso como lo es ahora. Eso es parte de la evolución natural de las estrellas. O sea, las estrellas se forman, digamos, con una cierta energía, y después cuando acomodan su producción de energía nuclear, pues empiezan a aumentar su luminosidad, además porque se van ensanchando. Y se van ensanchando porque hay una cantidad de procesos internos, básicamente la transformación química de la estrella, que produce que el Sol sea cada vez más grande. Y mientras más superficie, más luminoso es. Exacto, es como decir esto. Es como que el Sol empezó siendo una bombilla a 120 vatios y después empezó a crecer el vatiaje, y entonces ahora es una bombilla a 150 vatios. Okay. Y entonces, claro, entonces que hace unos 2.000 millones de años, hace unos 3.000 millones de años, el Sol era un 75%. O sea, la luminosidad era del orden de un 75% de la que tenemos ahora. Un 25, un 30% menos. Y entonces la pregunta que se hacían los biólogos y que se hacen los astrobiólogos y los astrónomos solares es, pues pucha, si teníamos menos energía, ¿cómo es que el planeta Tierra no se congeló? Porque es que hay un problema. Resulta que incluso con la energía que nos llega ahora, la temperatura de equilibrio del planeta Tierra, el balance de energía entre lo que recibe la Tierra y lo que devuelve al espacio, haría que la temperatura de la Tierra fuera de menos 17 grados. Menos 17 grados hace unos 3.000 millones de años. Pero espérate, ahora. Ahora. Ah, ok. ¿Por qué la temperatura de la Tierra no es de menos 17 grados, sino de 14 grados centígrados? Por el efecto invernadero. Exactamente, porque los gases de la atmósfera funcionan como una cobijita y entonces calientan el planeta. En el pasado, y dado que el viento solar era menos intenso, y lo que significa eso es que posiblemente nuestro campo magnético fuera más grande. Y que no teníamos oxígeno todavía. Es decir, no había capa de ozono. Exacto. Habían más gases de invernadero. Entonces probablemente podíamos tener amoníaco, más cantidad de metano, dióxido de carbono, que favorecían el efecto invernadero y mantuvieron la temperatura del planeta perfecta para que se desarrollaran en esa época que se desarrollaban bichos, bacterias, cianobacterias. Estamos hablando de hace 3.000 millones de años, la vida ya había comenzado entre unos 3.500 y 3.800 millones de años. Ya llevábamos 800 millones de años de vida en el planeta. Entonces, a pesar de que el Sol era más débil, compensábamos la falta de energía que nos daba el Sol con un efecto invernadero más intenso. Entonces, es una maravilla porque la vida, de alguna manera, ha podido regular el ambiente de la Tierra para permanecer en el planeta durante 3.800 millones de años. Eso es muy interesante porque justo en el momento en el que el Sol es un poco más fuerte, le llega más radiación a la Tierra, la vida cambia y empieza a aprovechar más bien la energía del Sol que la energía geotérmica, porque en aquel entonces la vida no dependía de la energía solar. Claro, aprendimos a hacer fotosíntesis. Sí, señor. La fotosíntesis es un invento de la vida terrestre para aprovechar mejor la energía solar que le llegaba y el producto de desecho de la fotosíntesis fue el que cambió para siempre la atmósfera terrestre, que es esa etapa de oxidación de la atmósfera. Hay que agradecerle a nuestras tatarabuelitas las cianobacterias. No sé qué pensarían las otras bacterias que no respiraban oxígeno en esa época. No, también hay que agradecerles porque estas, aquí estamos. Ellas que dirían, estas desgraciadas inventaron el oxígeno y nosotros no respiramos esa vaina. De hecho, el oxígeno es un tóxico sí, y señor. Por eso la materia orgánica se oxida. Por eso es que nos inventamos la idea de los antioxidantes para vivir mucho más tiempo. Eso no funciona. Así todos pensemos que vamos a vivir más tiempo por tomar antioxidantes. No, Pablo, sí funciona. Hay que tomarse la sopita, los juguitos y las ensaladas que están cargadas de antioxidantes. Aquí vamos a entrar en una discusión diferente. Sí, sí. Es si funcionan o no los antioxidantes. Miren, lo maravilloso de toda esta historia es cómo en realidad nosotros podemos hacer un programa en Radio Olivariana porque el Sol se formó hace 5.000 millones de años y porque la materia en este planeta se amoldó a la radiación que provenía del Sol y terminó evolucionando de una forma increíble en cosas vivas e inteligentes. Es que nosotros no podemos pensar en que nuestros antepasados están muy locos porque adoraban el sol. Mentiras, tenían toda la razón. Totalmente. Si uno va a creer en algo que tenga importancia para la vida y la existencia de este planeta, es el sol. Entonces tenía todo el sentido del mundo adorar el sol de todas las formas. Sue para los chipchas y el dios Inti para los incas y el dios azteca Quetzalcóatl era la serpiente alada, pero los aztecas también adoraban al dios sol. En este momento se me olvidó los egipcios, y ahorita vimos todos en general, los hindúes también, es que de alguna manera todas estas creencias han dado también nacimiento a prácticamente todas las religiones. Esa adoración al sol y ese preguntarnos por el después de la muerte da de alguna manera el origen a las religiones. Exacto. Entonces tiene todo el sentido estarse preguntando y estarse tratando de entender nuestro origen a partir del sol. Hay muchísimo que hablar sobre la estrella que gobierna nuestro sistema solar. ¿Cuándo se va a morir el sol? Pues eso estaba pensando yo, hablando del origen. Claro, estamos diciendo que también el sol nos lleva. Va perdiendo materia, o sea que de alguna manera, pero vos decías que no necesariamente... No, esa pérdida de materia no es realmente importante, no es significativa. Entonces, a gran escala en la evolución solar. ¿Qué lo puede hacer morir? El desenlace. ¿Cuál es el desenlace fatal? Pues sencillo, el Sol, dijimos, es una fábrica de helio, transforma su núcleo, que está hecho de hidrógeno, en helio. Todo su núcleo de helio, de hidrógeno lo transforma en helio, ¿y después qué? Ahí está. ¿Y después qué? ¿Qué va a hacer el pobre sol cuando se le acabe el hidrógeno del núcleo? Ya lo habíamos dicho en algún momento, ese helio se sigue transportando, se sigue fusionando hasta crear elementos más pesados. Pero el problema es que ya las cosas no funcionan igual. Cuando el hidrógeno del sol, del núcleo del sol, termine, como lo decía Carl Sagan, vamos a tener el último día perfecto en la Tierra. Va a haber un momento en que nuestro sol, tal como conocemos, va a salir por el horizonte, pero a partir del día en que se termine el hidrógeno del núcleo del sol, los días van a empezar a ser diferentes para nuestro planeta, porque nuestro sol va a perder la capacidad, digamos, de mantener el equilibrio hidrostático y sus capas exteriores van a hincharse, van a expandirse y nuestro sol se va a convertir en una gigante roja que terminará sencillamente evaporando los océanos de la Tierra, borrando todos los registros de que alguna vez este planeta fue un planeta repleto de vida y obviamente nuestra existencia va a dejar de ser el día que el hidrógeno en el núcleo del Sol termine.